Guardo tu voz aquí, como la luna al tiempo, vestida de silencio. Vestida de silencio, guardo tu voz aquí, luego de tanto tiempo, sellada en el invierno. Sellada en el invierno. Hacia el cielo fueron borrando el tiempo sobre mí. Y los guardo aquí como una sombra triste. Nunca me los dijiste. Me los dijiste. Que tanto rogué por conocer.